Hebreos capítulo 9, versículo 17, por favor, léanlo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahora describe que el testamento, la palabra que viene en el griego no es no es otra diferente a la diatseque. Chequen capítulo 9, versículo 17 y verán que viene en la palabra testamento, viene la palabra pacto, que es lo mismo que brit de lo que está mencionando allá en el libro de Génesis y en el libro de Éxodo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, pero habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torá y a todo el pueblo, tomó la sangre, menciona ahí, versículo 18, tomó la sangre y porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre, dice así, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la Torá y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. ¿Se acuerdan en dónde aparece eso? En el libro de Éxodo 24, en el cual Moisés agarra la sangre y rocía el libro y también a la gente, que de los animales que los mancebos habían sacrificado para hacer los sacrificios. Si se acuerdan, mis hermanos, verso 19, es lo que dice Éxodo capítulo 24, verso 5 en adelante. ¿Le doy lectura a Éxodo 24, 5? Si quieres, para que nada más recordemos que eso es cuando, hasta el verso 7, que es cuando la sangre se ocupa para rociarla. Habían dos tazones, y dice que roció el libro y también al pueblo. Léetelo, por favor, del verso 5 al 7. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Ahora Hebreos te está diciendo en el capítulo 9 que eso es lo que fue rociado. Ahora, en el capítulo 17, versículo 17 dice: porque el testamento con la muerte es confirmado. Yeshua confirmó el pacto cuando derramó su sangre. Capítulo 9 de Hebreos, verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, de acuerdo a lo que leemos, el pacto lo ratifica Mashiach por medio del derramamiento de la sangre. Al confirmar el pacto, a nosotros nos hace entrar de acuerdo al pacto que dice en el libro de Gálatas: y este es mi pacto entre mí y ti, y ya no te llamarás Abraham, sino te llamarás Abraham, porque tú serás padre de multitudes de naciones. Para que este fuera padre de multitudes de naciones, de acuerdo a lo que él describe ahí, tendría que morir el Mesías derramando su sangre y confirmando ese pacto: este es mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti. Al confirmar el pacto, nos hace a nosotros también ser participantes de aquel mismo pacto. Entonces, la forma de confirmarlo es por medio de la muerte del Maestro, y así nosotros también entramos a este nuevo grupo, a este grupo de la enseñanza. Entonces, nosotros, ahora nos ha hecho libres Mashiach, y Mashiach nos permite comprender esta enseñanza de su palabra, porque es por medio de la promesa de Abraham y no conforme a la Torah. Por eso Hebreos dice que no estamos debajo de la Torah. Hebreos de Gálatas, perdón, capítulo 3, versículo 15, 17 y el 19 nos describe que esa es la forma de confirmar el pacto cuando el Mesías derramó su sangre. Y si checaron en la palabra ahí en Hebreos capítulo 9, en el verso 17, dice diatzeke, la palabra griega que dice testamento aquí en el castellano. Chequenlo y ahí dice diatzeke en el griego. Ajá. Pero lo que veo ya lo pegó mi hermana Ana Laura. Me imagino que a eso se refiere cuando pegó el versículo. Ahí en Hebreos 9, 17 dice diatzeke. No sé si me lo puedes confirmar, mi hermano. Ajá, capítulo 9, versículo 17, tiene la palabra en testamento de Atseque. Así fue traducido. Ahora, y posteriormente nosotros vemos que la forma de confirmarlo fue por medio de la sangre del maestro. Capítulo 3 del libro de Gálatas, versículo 15, en adelante dice que fue confirmado por Yeshua. Esa fue la forma de confirmarlo. Gálatas, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos del mediador. Y entonces nos damos cuenta que realmente el pacto, cuando se confirma, es por medio de la muerte del maestro, y hasta ese momento la Torah pierde toda su validez como el libro de la Torah. Para nosotros ya no es la forma indicada de la forma en cómo se veían y se describían las cosas. Nosotros tenemos hoy en día a Moisés, y en cada día de Shabbat enseñamos o aprendemos acerca de lo que describe la Escritura y tratamos de modificar nuestra forma de vida, modificar y apegarnos a lo que describe la Escritura por medio de los profetas. Ahora, si este versículo que está describiendo que nos ha confirmado el pacto, entonces nosotros entramos y Mashiach nos ha hecho libres. La única forma de adquirir entonces la libertad es despojándonos de esta forma de doctrina o enseñanza que se daba en la casa de Israel o en el pueblo judío, porque de nada le sirvió al pueblo haber entendido o haber tenido la Torah y no ponerla por obra. Y es ahí donde nosotros donde nos estamos enfocando acerca de lo que está hablando acerca de estar en la libertad. Voy a invitarlos a que lean en el libro de Juan capítulo 7 versículo 19 y 20 y por favor chequen que realmente no sirve de nada a nadie tener la Torah en casa. De nada le sirvió al pueblo estar escudriñando cada día de Shabbat la palabra si no había una modificación en su forma de vida. Léanlo por favor. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén. Entonces ahí nos damos cuenta que le está describiendo, la ley no era de Elohim, porque dice Moisés os dio la ley, y ninguno de ustedes guarda la ley. Eso es lo que hacía la diferencia, porque el pacto que confirma con la casa de Israel era con los mandamientos. Quien confirmó el pacto de la Torah no fue Elohim con el pueblo, sino fue Moisés con el pueblo. Y lo describe el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Hasta este momento vamos bien aquí, porque le dice, Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace la Torah. ¿Y por qué no la hacían? Porque querían asesinarte. El mandamiento dice, no asesinarás. Pero ¿por qué le creían a Sina? Por las reglamentaciones que estaban dentro de la Torah, que decía que al mentiroso y al profano tendría que dársele muerte. Entonces ahorita los invito a que leamos Juan capítulo 8, versículo 32 a 37. Ya lo hemos leído varias veces, pero esa es la forma de adquirir la libertad, entendiendo su palabra. Juan capítulo 8, versículo 32 a 37. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces empieza a decir el maestro, a cuando le dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si bien, para poder entonces tener la verdad o practicar la verdad, decide: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el pueblo judío no conocía la verdad, que el pueblo judío no sabía acerca de la verdad. Es aquí donde nosotros empezamos a decir: claro que la conocían y sabían acerca de la verdad, porque ellos conocían los mandamientos, pero no la ponían por obra, es como si no la conocieran. Por eso le dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Verso 33, respondieron: el simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libre? Yeshua respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, es cierto del pecado. Entonces, si alguien practica el pecado, está en la esclavitud, porque no está en la libertad. Una persona que practica el pecado no está en la verdad, no tiene la libertad, porque Mashiach es el que te hace libre por medio de esa verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú llegas a una comunidad judía y te enseñan acerca de los mandamientos, y tú, conociendo los mandamientos, no haces lo que te pide el Padre, entonces quiere decir que la enseñanza que te ha sido dada es de hombre, sino de Elohim. ¿Por qué? Porque la Escritura se lee en la mayor parte de sus enseñanzas por medio de... se describe por medio de parábolas. Entonces, cuando nosotros observamos, como le dice aquí en el versículo 32-34, Yeshua le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, y el siervo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, lo que necesitamos nosotros acá, lo que necesitamos es aprender y entender que debemos de modificar y cambiar nuestra forma de vida, porque si no lo hacemos de acuerdo al mandamiento y queremos practicar la Torah de acuerdo a lo que describe, por eso describe el Mesías: Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes guarda la Torah, porque la mayor parte de los que estaban escuchando a Yeshua, las enseñanzas que él daba, lo único que le provocaba era adverso a lo que ellos habían conocido, querían darles muerte. Entonces, la verdad va a ser adquirida por medio de que alguien te va a decir: tienes que practicar los mandamientos, tienes que practicar las enseñanzas. No nada más es cuestión de decir: ya conozco la Torah, y la Torah tenemos que vivirla o practicarla. La Torah te va a llevar lejos de lo que es Mashiach, porque Mashiach te enseña a guardar los mandamientos, te enseña a obedecerlos, a practicarlos. Y entonces, entonces lo que necesitamos son las enseñanzas del Padre de acuerdo a lo que trata de transmitir. Por eso nos damos cuenta que decía el maestro: Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace la Torah, porque procuráis matarme, hombre que os ha hablado la verdad. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo que conocía la Torah no podía guardar la Torah? Y no la podían guardar porque sabían que la Torah les enseñaba también a matar, y la Torah les enseñaba a juzgar el pecado. Por eso el Mesías les decía con libertad: Moisés os dio la Torah y ninguno, y por eso decía ninguno guarda la Torah, porque no estaba poniendo atención a la importancia del mandamiento, sino a la importancia de la mishpat y de la juca, que era lo que los llevaba a la muerte. Por eso el maestro le quería matar, por eso dice nadie, dice Moisés, os dio la ley y ninguno hace la ley, porque procuran matarme. Por eso describe los profetas que nadie ponía por obra. Por eso está escrito por el mismo Moisés que no ponían por obra porque no entendían acerca de lo que leían y no comprendían que la importancia no es tener la Torá en tus manos y estarla leyendo, sino poner por obra lo que te dice el mandamiento en la Torá. No hablando acerca de la mishpah, sino acerca de lo que dice el mandamiento. Y el mandamiento te dice, no asesinarás, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que hacía diferencia a aquellos que escuchaban y escudriñaban la escritura. No sé si me estoy dando a entender acerca de la importancia de cuál es la diferencia cuando una persona lee la Torá de una persona que lee la Torá con el entendimiento, porque la Torá lo único que te lleva a la muerte, como decía, maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas, y también nos está describiendo que el mandamiento es el que te permite comprender las enseñanzas del Padre, te permite poner por obra. Vamos a ver otros versículos para que veamos con qué, cuál era lo complicado acerca de esto, porque en el libro de Deuteronomio, cuando habla acerca de este asunto, así como Juan dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero resulta que el pueblo tenía el libro de la verdad, porque lo tenían ahí escrito en el libro de los Salmos. Cuando la escritura habla acerca de la verdad, la escritura nos describe que la verdad es la Torá. La verdad es la instrucción, pero nosotros vemos que el pueblo no lo comprendía, no lo entendía, pero no lo entendía porque no quería. Voy a invitarlos a que veamos el libro de Deuteronomio, capítulo 12, capítulo 10, versículo 12, hasta el versículo 15, por favor. Ahora pues, Israel, que pida Adonai tu Elohim de ti, sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos, que yo te prescribo para que tengas prosperidad. He aquí, de Adonai tu Elohim son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ellas. Solamente de tus padres se agradó Adonai para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Gracias, mi hermano. Entonces le escribe en el verso, ¿qué pues pide el Señor de ti? ¿Qué es lo que te pide hoy Israel? ¿Qué es lo que pide el Aarón Yuhi de ti? Que temas a Jehová Jireh tu Elohim, que andes en todos tus caminos y que le ames y sirvas a Jehová Jireh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor tu Elohim y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. A eso que a todos se pongan atención, dice, he aquí que Jehová Jireh tu Elohim son los cielos de los cielos, y la tierra, y todas las cosas que en ella hay. Verso 15, solamente de tus padres se agradó yo que bajé para amarlos, y escogió a su simiente después de ellos, a vosotros, entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcas más vuestra cerviz. Y te das cuenta que nada se agradó de Abraham ni de Jacob, y no se agradó de los hijos de Jacob, porque los hijos de Jacob ya no anduvieron conforme a las enseñanzas. Entonces te das cuenta que cuando aparece la Torá, de ninguno de ellos se va a agradar, de ninguno, porque ellos no pusieron atención acerca de la enseñanza que transmitía la Torá, porque no se percataron acerca de la enseñanza que venía transmitiendo esa Torá. Por eso la Escritura menciona que el pecado estaba en el mundo. Posteriormente dice que el pecado se incrementó, y se incrementó por causa de este tipo de errores. Entonces te voy a invitar a que pongamos atención acerca de cómo es la complicación. Si Abraham, Isaac y Jacob, de sus padres, dice, se agradó, ¿por qué entonces de los demás ya no se agradó? No se agradó porque estuvieron pecando. al momento de pecar, al vivir en la tierra de Egipto, al vivir en esta condición, cuando salen de la tierra y se les llama la atención y no entender, les manda todos estos mandamientos y todas estas leyes como castigo por causa de que no querían guardar los mandamientos. Entonces, de esta manera, observamos que la casa de Israel recibe mandamientos y leyes como castigo a su pecado, como castigo a toda su desobediencia. Entonces el Padre dice, no se agradó ya más de ellos. Vamos a Romanos capítulo 5, mis hermanos, porque desde allá viene la enseñanza, porque le estoy diciendo, a Adán se agradó de él, no se agradó de él, perdón, y de los después de él tampoco, dice, pues que todos pecaron, capítulo 5, verso 13, perdón. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Elohim por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Entonces describe, ahora con... Ahora de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el, la muerte así pasó. Todos pecaron por la falsa enseñanza, por la doctrina mal enseñada. Versículo 13, porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa de pecado no habiendo ley. Entonces, como no había ley, no había pecado, no se imputaba del pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y dice que reinó porque no había forma de combatir ese pecado y decirle, apártate de todo esto. Aún en los que no pecaron de la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, que es Mashiach. Capítulo 5, versículo 20 y 21, pero sobre todo el 21 es el importante. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Entonces, acerca de lo que venimos viendo en el libro, describe, en la ley, pero entró para que el pecado creciese. ¿Por qué creció el pecado si la ley apareció para condenar al pecado y que no se practicara el pecado? Pero la ley entró no nada más para que dejara el hombre de pecar, porque como dice en el libro de Moisés y en el libro de Ezequiel y en los profetas, que les fue dada enseñanza que no era buena. Les fue dada una enseñanza por causa de que lo hicieron enojar. Entonces todo esto vino por causa de un enojo, una molestia. La Torá fue añadida por causa de toda la perversión del hombre. Entonces describe la ley, pero entró para que el pecado creciese. Más oiga, hermano cuando... Alfonso, hermano Alfonso. Oh. Ajá. Hay una parte que dice que la Torah es perfecta. Salmo 19:5. Perdón, Salmo 19:7. Está escrito ese verso. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Porque estamos hablando de que la Torah añadía y que la Torah es para maldición. Y en este lado dice que la Torah es perfecta. Le dice que maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Pero hay versículos que te muestran que el mandamiento también es parte de la Torá. Es como decir que Abraham, que no tenía los libros, pero conocía de la Torá, él guardó la Torá. Y en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11, te describe que tienes que guardar la Torá. Léetelo, Alexander. A ver, perdón, ¿qué libro, qué texto es? Santiago capítulo 2, versículo 8 al 11. Santiago capítulo 2, del 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley, la Torá suprema, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la Torá. Ah, ¿te enseña a guardar la Torá, sí o no? Hay que ver, porque es que también uno, creo que en eso se confunde muchos, o uno, porque es que está, volvemos al mismo punto de salida, la Torá que fue dada primeramente, y la Torá que fue añadida, porque ya los mismos estaban los mandamientos, o sea, el hacer las cosas correctamente ante los ojos de Yuhay Bajay, pero como nosotros no las hacemos así, sino hacemos es de acuerdo a nuestro antojo, entonces creo que por eso es que habla de esa otra Torá, de esa Torá, la Torá que ya nos condena. Ahora, lo que tú me estás mencionando, acuérdate que Gálatas te describe que la Torá que fue añadida, nosotros hablamos de la añadida, que no está para que la practiquemos, sino que anterior de esta añadidura ya existía la Torá. No estamos hablando de la Torá que existía, sino de la Torá que fue añadida. La añadida fue en el tiempo de Moisés. Antes ya existía la Torá. O sea, el salmista, y también en la carta, en los escritos del Mesías, también habla de que la Torá es buena y es perfecta. Pero yo pienso también que está hablando de esa Torá, primeramente, que fue antes de Moshe. Esa Torá que ya estaba, que ya existía, esa instrucción que ya era desde un principio. Esa es buena. Así es, porque te está diciendo de la Torá, y acuérdate que Gálatas te habla de una Torá añadida, y Timoteo te dice que fue añadida por causa del pecado, para el homicida, para el matricida, para el parricida, para todo el perverso, es esa. Sí, es que el problema es que los mesiánicos no hacen esa diferencia, no ven esta gran diferencia que nosotros vemos, que ahora ya entendemos, de la Torá añadida y la Torá que existía, que era agradable y buena para los ojos de Yuhay Bajay. Entonces, para ellos, la Torá es Torá, es la misma, no hay otra, ni nada, ni añadida, ni nada. Para ellos no existe eso, no saben hablar de eso, porque nunca los he escuchado hablar de eso. Entonces, eso es lo que estamos aquí tratando de desglosar, que una cosa es la añadida y otra cosa es la que ya estaba. Y Santiago te habla acerca de la Torá, y Santiago te hace una expresión que le llama la Torá de la libertad, y la Torá de la libertad, como ya lo vimos, es aquella cuando practicas y vives los mandamientos. De nada te sirve si no los practicas. Santiago capítulo 1, versículo 26, si no mal recuerdo. Si alguno se cree religioso entre vosotros, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que hubiera mirado atentamente esa perfecta Torá de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el tal será bienaventurado en su hecho. Y nosotros sabemos que obedeciendo el mandamiento tenemos como reflejo entonces que estamos en la Torá de la obediencia, que tenemos la Torá de la libertad, esa Torá que nos enseña a vivir y practicar las cosas que a él le son agradables. ¿Sí me debe entender, mi hermano? Sí, exacto, claro, ahí sí el Talmidín está refiriéndose a la Torá esa de la libertad. Ahí él no habla de la Torá añadida, porque si hubiera dicho de la Torá añadida, ya hubiera dicho otra cosa, pero lo que estamos hablando, habla de la Torá de la libertad, la Torá buena, la Torá que fue agradable a Yeshua. Santiago capítulo 2, versículo... Capítulo 2, ya lo leímos, versículo 9, 10, 11, ya lo leímos, pero vuelve a leer del 8 hasta el verso 12. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermano Alfonso, esto, esa partecita me gusta muchísimo. Me gusta mucho, mucho lo que le dio Isma, que uno no debe de hacer de acepción de personas, ni Dios ni Elohim hace acepción de personas. Pero lo que yo sí tengo en claro, y es evidente, que nosotros no debemos hacer acepción de personas, ni Elohim hace acepción de personas, pero Elohim sí distingue. Uno debe hacer distinción entre lo bueno y entre lo malo, entre los buenos y entre los malos, entre Israel y las demás naciones, entre el Shabbat y los seis días de labores. Así es. Entonces, el versículo 12, por favor, Ishma, no lo leíste, creo. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice que así hablad, así obrad. No nada más es de hablar, sino de obrar. Y dice, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y atados, pero no le dires las cosas que son necesarias al cuerpo, ¿qué aprovechará? Y te das cuenta que no aprovecha de nada porque la gente no hace el propósito. No hace el propósito de hacer obras en su vida. La obra es lo que necesita el hombre, hacer obras para poder ayudar a los demás y poder poder demostrar el amor, no nada más con el que conoce, sino también con el que no conoce, con el justo y el injusto. Entonces, conforme a la ley de la libertad, que estamos hablando, la Torah que es buena, que vuelve el alma, de acuerdo al Salmo 19, verso 1, tienes que modificar tu vida porque dice ahí, la ley del Adón es buena, que vuelve el alma, el testimonio del Adón es fiel, que hace sabio al pequeño. Esa Torah, si tú la tienes y la escuchas y no la pones por obra, de nada te va a servir. Por eso es importante que nosotros que hemos llegado al Elohim de Israel, tenemos que empezar a demostrar que realmente obramos los mandamientos. Por eso nosotros pedimos y rogamos a los hermanos que mediten en estas cosas de día y de noche, que esté su meditación en cada una de estas cosas, para que el aprovechamiento en el Padre sea bueno y sea benéfico, porque de lo contrario, de nada le sirve, como no le sirvió a Israel tantos miles de años, estando siendo enseñados por los príncipes de Israel, enseñaban al pueblo acerca de la Torah, y ninguno de ellos comprendió qué es la Torah. Entonces te das cuenta que no importa que tengas la Torah enfrente de tus ojos, sino que tienes que saber lo que tienes que hacer, y las cosas que te van a servir para vida eterna son los mandamientos. No hay otra cosa que te ayude para salvar tu vida. Entonces, por eso describe Gálatas que cualquiera que se circuncide está obligado a guardar toda la Torah. Ahorita sí nos vamos a entender por qué dice que quiera hacerse circuncisión tiene que guardar toda la Torah. Mi hermano Max y los demás, mis hermanos, Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al verso 3, que es donde estábamos leyendo hace rato. Gálatas 5, verso 1 al 3. Estad, pues, firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Otra vez vuelve a protestar a todo, cualquiera que quiera, dice, se circuncide, está obligado a guardar toda la ley. ¿Y por qué tiene que guardar toda la ley? Porque esa ley fue la que escribió Moisés al pueblo, no se la describió el poderoso al pueblo. Esto se lo dio Moisés de acuerdo a Deuteronomio 29, verso 1. No fue la enseñanza del poderoso, sino fue de Moisés hacia el pueblo. Por eso en el libro a los Hebreos, y encontramos en el libro a los Hechos, se le llama la ley de Moisés. Deuteronomio 29.1, por favor, nuevamente. Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Ah, entonces, este es lo que concertó Moisés delante de los hijos de Israel, cuando el otro pacto lo concertó el poderoso con el pueblo, se lo dijo en boca al pueblo, y el pacto se hacía con los mandamientos, el otro se hacía con la ley, y este lo concierta Moisés con el pueblo. Por eso describe en la escritura que la ley de Moisés, siempre va a decir la ley de Moisés, porque realmente la ley era de Moisés, no era de Elohim. Voy a invitarlos a que leamos ejemplos como Hechos capítulo 15, verso 1 hasta el verso 7, en el cual dice que la ley de Moisés hay que practicarla. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim me escogió a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu del Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Continúa? Te comenté capítulo 15 del libro de Hechos. ¿Qué verso te quedaste? Que no vi que dónde te quedaste. En el 18. Ah, perdón, gracias, con razón. ¿Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras? ¿Ahí fue? Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es para comparar la ley de Moisés con respecto a la ley de Elohim. Sí, lo que pasa es que ¿qué estás leyendo? Hechos 15 del 1 al 18. No sé por qué no me da el 18, pero bueno, el capítulo 15, verso 1, te está contando la historia acerca de que le dice: entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme al rito de Moisés, nunca describe la escritura que sea conforme al rito de Dios o de Elohim. Por eso cuando ves que había una contienda y había una batalla y una pelea, versículo 5 en adelante describe: mas algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nunca dice la ley de Elohim. Es ahí donde hacemos la diferencia, porque el pacto se hizo con Moisés, no se hizo con Elohim. El otro pacto se hizo con Elohim. Versículo 5, más algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es menester circuncidarles y mandarles que guarden la Torá de Moshe. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Habiendo habido gran contienda, se levantó Pedro y le dijo: varones hermanos, ¿sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen en Elohim y que conoce los corazones, Dios dando testimonio, dándoles el Espíritu Santo como también a nosotros? Ninguna diferencia hizo entre nosotros ellos purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es ahí donde habla acerca de un yugo que no pudieron llevar y no pudieron ponerse encima, porque el Mesías eso llegó y dijo: llevad mi yugo, porque ligera y fácil es mi carga de llevar. En cambio, la carga de Moshe era pesadísima, por eso se le dice que era la ley de Moisés. No decimos que es la ley de Elohim. Eso es lo que estamos observando, que no se decía que es la ley de Elohim, sino la ley de Moshe. Capítulo 10, versículo, vamos a leer el verso. Versículo 28, por favor. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Entonces, cuando hace expresiones acerca de que si dice el que menosprecia la ley de Moshe, nunca describe que sea la ley de Elohim. Y por eso hacemos una separación. El pacto que hace Moisés con el pueblo es un pacto que se hace en los montes de Moab, porque él lo está escribiendo. De acuerdo a lo que va sucediendo, va escribiendo, porque si el pueblo cometía adulterio, les hablaba del adulterio. Si el pueblo cometía idolatría, les hablaba de la idolatría. Si el pueblo estaba impuro, les escribía acerca de la impureza. Si el pueblo pescaba enfermedades, les hablaba acerca de las enfermedades. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la Torá, necesitamos hablar que no era la Torá de Elohim, sino que la Torá era de Moshe. Moshe fue el que le dio la Torá al pueblo. Me dice Francisco, pero la ley de Moisés fue dada también por Elohim. No del todo, mi hermano. No del todo, porque acuérdate que lo que le dijo Moshe al pueblo, dice que lo terminó de escribir. Quien hace el pacto no fue Elohim. Aquí no estamos discutiendo si Moisés se lo tenía que dárselo al pueblo porque Dios se lo dijo, escríbeles esto. Estamos diciendo que el que concierta este pacto es Moisés. La diferencia es de que una cosa es que el poderoso concertara esto con el pueblo, como pasó en el monte, en el medio del fuego, que dice: yo le hablé al pueblo, yo lo concerté, el pacto de la misbah, el pacto del mandamiento. La diferencia es que él concertó el libro de la Torá, el Sefer Torá, con eso fue lo que le leyó al pueblo y se lo dijo: esto es lo que digo yo. Y Moisés fue el que lo leyó, no fue Elohim el que le dijo esto a Moshe. Por eso citábamos los versos que están diciendo que la Torá fue dada por Moisés, y la misvá fue dada por Elohim. Y no lo decimos nosotros, ya leímos los versos que lo describen de esa manera. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros venimos observando, la Torá no tendría que ver nada que ver con lo que el testimonio que estaba dando Elohim. El versículo que te estaba yo mencionando, mi hermano Francisco, voy a citarte algunos versículos. Te voy a citar otra vez los versículos los cuales estábamos viendo hace un momento, y describe así. Deuteronomio capítulo 29, versículo 1, y en el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, perdón, al final, ahí te describe que uno lo concierta el poderoso con el pueblo y el otro lo concierta Moisés con el pueblo. Deuteronomio 29, 1, por favor. Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Ahora, el pacto que concierta Moisés, el que concertó Moisés con el pueblo, fue el que fue en los montes de Moab, que esa es la Torá cuando se termina de escribir 40 años después de que salen de la tierra de Egipto, 40 años después de que se le da la misvá. Quien concertó en el monte Horeb el otro pacto fue Elohim. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, en la parte final, dice que él concertó con el pueblo. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé mi rostro de ellos, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y diré en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Entonces te describe el verso 16 en la última parte: me dejarán, invalidarán mi pacto que he concertado con él. Una cosa es que haya concertado el pacto Elohim con el pueblo, pero acerca de la misvá, y otra cosa es que haya concertado el libro de la Torá Moshe con el pueblo. Por eso se decía que uno era de Moisés y el otro era de Elohim. Y quien escribe en las tablas es Elohim, quien escribe en el libro es Moshe. Y Moisés termina de escribir el libro en los montes de Moab. Y en los montes de Moab es donde concertó el pacto, porque les leyó todo lo que decía el libro de la Torá. Y es Moisés el que acaba de escribirlo. Ya lo leíamos hace rato, que es el capítulo 31, versículo 1, que era de 120 años, cuando Moshe les da el libro de la Torá y dice que termina de leerlo. Ya leímos ahorita el 31, versículo 16, 17, 18. Ahora leamos 31, 1 y 31, 24. Ahí es donde dice que se termina de escribir el libro. 31, verso 1, y después nos brincamos al verso 24 y 25. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho: no pasarás este Jordán. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Y describe que tenía que estar ahí por testigo en contra de él. Si el poderoso le dice a Moisés: escríbelo, no tiene nada que ver, porque el poderoso se lo da, pero se lo da como castigo, porque él dijo que lo habían hecho enojar, lo llenaron de ira. Y es lo que estábamos observando, que el poderoso se enoja con el pueblo y se enoja y le describe que no iban a entrar a la menujá. El pueblo ya sabía los mandamientos, el pueblo ya sabía acerca de la enseñanza, Pero el pueblo lo insistió en pecar, insistió en hacerlo enojar. De acuerdo al Salmo, dice que lo hicieron enojar en Masa y en Meriba. Y cuando lo hacen enojar en Masa y en Meriba, les juró que no van a entrar. Y por eso es lo que encontramos de Éxodo 18 en adelante. Encontramos unas reglas y cosas que no deberían de estar allí, pero están ahí escritas por causa de todo el pecado que cometió el pueblo. Capítulo 95 del Salmo, versículo 8 al versículo 11. Una cosa es que Moshe haya dado la Torá, pero el Poderoso le dijo, le vas a escribir esto al pueblo, y se lo entregó Moisés al pueblo, y él se los dictó en los montes de Moab. Al final de los días de Moisés se los escribe. Y eso se los escribió por causa de la molestia que había en Yohebajé, molestia de Moisés, sino en el Todopoderoso, que bueno, ahí le hicieron enojar, y juró en su ira que no entraría en la Menujá. Capítulo 95 del Salmo, verso 8 al 11, mi hermano. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y le dice, Salmo 95 te describe que se enojó en los montes, allá en Masa y en Meriba. Ese lugar fue llamado así por la rencilla que hubo con los hijos de Israel. La Escritura nos dice que en Masa y en Meriba dijo, les juró que no iban a entrar en la Menujá. De acuerdo a todo el tiempo que hemos estudiado, la Menujá tiene que ver con un aprendizaje, con una enseñanza. Así como hablábamos anoche acerca de los Pikud, para aquellos que estábamos estudiando en la madrugada, estábamos estudiando acerca de los Pikud hasta por ahí de las 4 de la mañana, nos quedamos, bueno, de aquí de Asunción, nos quedamos hasta las 4 y de Argentina. Y estuvimos estudiando acerca de estos Pikud, y vemos que realmente el Pikud es traducido como mandamiento en las Escrituras. Entonces, en el libro que menciona la Escritura, en el Salmo, dice que lo hicieron enojar, se airaron, estuvo en contra de ellos. Y entonces cuando él se llena de ira, fue en Masa y en Meriba. Masa y Meriba es en el capítulo 17 del libro del Éxodo, Éxodo 17, verso 7, es ahí donde sucedió el enojo de Elohim. Léanlo, por favor. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Entonces dijeron el pueblo, ¿está Elohim entre nosotros, sí o no? Démonos cuenta que si ellos están molestos, enojados con Elohim, le dicen Elohim, ¿está Elohim entre nosotros, sí o no? Para en el capítulo 17 del libro de Éxodo, ahí está su ira, ahí está su enojo de Elohim en ese momento, y juró en ese momento que no entrarían en la Menujá. Hasta ahorita de los que estamos aquí, sí me doy a entender acerca de que la Menujá no iban a entrar en ella por causa de que lo habían hecho enojar. Y si les juró que no iban a entrar y no iban a comprender, no iban a entender la enseñanza, no iban a percibir, se los juró porque ya lo habían hecho enojar en muchas ocasiones desde Egipto. El pueblo no conocía los mandamientos, el pueblo no sabía acerca de la Torá. Sí lo sabía, lo comprendía, lo entendían bien, porque lo describe el libro de Éxodo, capítulo 16, un capítulo antes, versículo 28, describe que hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes. Entonces, ¿para qué le dio los mandamientos y la Torá? Fue por castigo, por el pecado que había en ellos, por eso se le llamaba el amisbá o el mandamiento de condenación, como lo describe la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 7. Se la dio porque lo habían hecho enojar en el capítulo 17. Capítulo 16, versículo 28, por favor. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo, dice, no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y nos damos cuenta que el pueblo ya sabía, ya conocía, ya entendía que era el mandamiento, ya sabía que era la ley. En otras palabras, no necesitaba de la Torá, porque ya la conocían, ya sabían que era la Torá. Y chéquenle en el hebreo, y ahí dice Torá, y ahí dice Mitzvá. Chéquenlo en el hebreo, capítulo 16, verso 28. Chéquenlo, por favor. Péguenlo si gustan. Ahí dice Mitzvá, Ishmael pegó la Mitzvá, y dice que ya conocían la Torá y el mandamiento. Y dice que ya conocían la Mitzvá y la Torá. Mi hermano Francisco, si ya conocían el mandamiento y ya conocían la Torá, entonces cuando en el capítulo 17 del libro de Éxodo, porque esto está sucediendo en el capítulo 16, en el capítulo 17 del libro de Éxodo, juró en ese momento, pero ahí no aparece la palabra juramento, no aparece que les juró que no iban a entrar en la Menujá, eso lo dice el Salmo 19, verso 8 en adelante, lo dice Hebreos capítulo 3, versículo 8 al versículo 11, y te das cuenta que entonces si les juró en ese momento, ya conociendo los mandamientos y la ley, ¿en dónde empieza la Torá añadida? Desde el capítulo 20 en adelante, desde el capítulo 20 en adelante te empiezas a dar cuenta que empieza una serie de reglamentaciones, reglas, enseñanzas que antes no habían escuchado, que antes no habían tenido, reglamentaciones las cuales antes nunca las habían escuchado. Es ahí donde te das cuenta que el poderoso ya está enojado y dijo, no van a entrar en la Menujá. Y no entraron porque les puso enseñanzas que los turbaron, les puso enseñanzas que cuando decía el mandamiento, no asesinarás, adelantito dice, al profano, al mentiroso, al que te hace pleito, al que hace lo malo, mátalo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es lo que hace el pueblo? No entendiendo el mandamiento de no asesinar, y cuando alguien asesinaba, dice, ah, la ley dice que hay que matarlo, pum, lo agarraban y lo mataban. Pero eso no está describiendo la Torá, eso no te enseñaba la Torá antigua. La Torá te enseñaba a amar, la Torá te enseñaba a perdonar. Muchos de los antiguos pudieron comprender y entender esta enseñanza, pero la gente que no tenía Torá, como en el caso, estamos hablando de que no tenía la Torá escrita, no tenía la Torá escrita, practicaron los mandamientos y vivieron de acuerdo al mandamiento. Ahí está el justo Lot. Ahí está Abraham, ahí está Noé, ahí está Set, ahí está Cainán, ahí está Mahalael, ahí están los varones que describe la escritura, que eran hombres entendidos y que ponían por obra las enseñanzas. Todo aquel linaje de los hijos de Elohim que ponían por obra todo lo que aprendían, no nada más lo decían y lo hablaban, sino que lo ponían por obra. De esa misma manera, hoy en día, sabiendo que el pueblo sabía todos estos mandamientos, ¿en dónde empieza la Torá añadida? Éxodo capítulo 20 empieza la Torá añadida. Por eso la segunda carta a los Corintios, como dice mi hermano Nelson, ahí ya venía el castigo, la condenación del ministerio de la muerte, como lo describe la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 7. Es ahí donde empieza la Torá a ser escrita, capítulo 24, versículo 5 al versículo 7 y 8, describe claramente que el Sefer Torá fue dado en el monte Sinaí, y de ahí empezó a escribirse el libro de la Torá. 40 años después se termina de escribir el libro en los montes de Moab. Esa es la diferencia que está marcando. Moisés les dio la Torá escrita, y Elohim les citó todos los mandamientos del Padre Eterno. Ahí fue donde Yohebajé concertó el mandamiento con los hijos de Israel. ¿Me he dado a entender ahorita con mis hermanos, la mayor parte? Por favor, traten de escribir ahí si me he dado a entender, por favor, mi hermano Francisco, Carlos, Varinia, Ishma, Miguel, todos los que están ahí, mis hermanos, ¿me he dado a entender? Marcela, Enrique, mi hermana Luz, mi hermana Leslie, mi hermano Nelson, mi hermano Edgar, Paola, Filiberto, mi hermana Ana Laura, ya Fabiana, todos mis hermanos, mi hermano Manuel. Me he dado a entender acerca de cómo es que estaba la situación, acerca de que La Torá te enseña a circuncidarte, y si te circuncidas estás obligado a guardar toda la Torá. Pero lo entiendes porque la Torá fue añadida, en otras palabras, si el Éxodo 20 en adelante no existiera, todo estaría bien porque nunca pecó los hijos de Israel. Pero dice que no se agradó de ninguno de ellos, de ninguno, porque cuando aparece la Torá, dice Romanos, se incrementó el pecado. ¿Y por qué se incrementó el pecado? Ah, porque surgieron muchas ordenanzas, muchas reglamentaciones que los turbaron. Y en vez de que el pecado se frenara, se incrementó. Ahora ya había leyes estipuladas que cuando a alguien lo encontraran en adulterio, tendría que morir a pedradas. Estaba la ley que si uno guardaba el Shabbat, caminaba más de 2 o 3 kilómetros, se tendría que ser muerto. También estaban todas esas reglamentaciones, las cuales cuando aparecen, en vez de disminuir el pecado y la falta, se incrementaba en una manera increíble. Mi hermano Francisco, no sé si me di a entender, mi hermano. Entonces, de acuerdo a lo que viene diciendo la Escritura, la Torá que fue añadida, entendemos que Josué es después de la Torá. Y a Josué se le dieron indicaciones y él entendió cosas, pero describe la Escritura que después de la muerte de Moisés aún el pueblo iba a quebrantar muchas cosas. Si la circuncisión era una regla de todos los hijos, entonces ¿por qué la gente que sale de Egipto tenía la circuncisión y por qué la gente que vivió en el desierto no tenía la circuncisión? De acuerdo a Josué, capítulo 5, versículo 1 en adelante, describe que no había hombre en el pueblo con la circuncisión. Entonces tuvieron que mandar a afilar cuchillos y empezar a hacer la circuncisión a todos los hombres que estaban allí. Vemos que por eso la Escritura describe que la práctica de la Torá te está obligando, si te circuncidas, estás obligado a guardar toda la Torá. Y eso era algo más que complicado y algo difícil de llevar. Por eso nosotros hoy en día el Mashiach nos dice, mi carga es ligera y fácil de llevar. Y Pedro dice, yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido, y dice, no hemos podido llevar. Porque ahora se la quieren poner esta carga a los gentiles. Por eso hoy en día el mesiánico le es fácil decir, no, hay que circuncidarse para poder celebrar Pesaj. ¿Pero qué no se está dando cuenta? Que la Torá antes no existía de esa manera. Y te das cuenta que los hombres creyentes en las enseñanzas de Moshe están sujetos a una esclavitud, a una servidumbre. Y son esclavos del pecado porque ninguno de ellos podían llevarla. De acuerdo a lo que ya hemos visto y lo que hemos escuchado ahorita en los escritos, vamos a ver lo que describe en el libro de Hechos acerca de lo que estaba describiendo Pedro. Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15, versículo 5 hasta el versículo 10, por favor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu del Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Ese yugo que no habían podido llevar ellos ni sus padres, conforme el Mesías dijo, Moisés os dio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá porque procuran matarme. Alguien que no entiende las enseñanzas del Padre para vivir en la libertad es poner por obra los mandamientos. conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso Yeshua en el capítulo 20, en el capítulo 11, versículo 25 y 27 en adelante, describe que llevemos el yugo de él, porque dice que es fácil de llevar. Y Pedro dice que ni nosotros hemos podido llevar, versículo 10, porque ahora pues, ¿por qué tentarse a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mateo capítulo 11 describe que el yugo del Mashiach es fácil y ligera su carga. Y nos está invitando a que nosotros dejemos esa forma de pensar, y sobre todo aquellos que tenían este yugo. Hoy en día nosotros los gentiles que venimos no veníamos con un yugo. Pero hay gente que se quiere poner el yugo. Bueno, si se lo quiere poner, que se lo ponga. Pero como describe la Escritura, que si te practicas la circuncisión, estás obligado a guardar toda la ley. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Y resulta que en el libro de Deuteronomio también describe que cualquiera que no guarda todas las cosas del libro de la ley para confirmarlas, está debajo de una gran maldición. Pero tiene que decirlo, amén. Y hoy en día vemos una multitud de gente que dice amén a la Torah. Hay que guardar la Torah y la gente dice amén. Qué difícil es para algunos entender que la Torah no fue dada por Elohim, sino por el mismo Moshe al pueblo. Que se la haya transmitido el poderoso a Moshe, sí, se la transmitió. Pero se la transmitió, como vimos en el libro de Éxodo 17, ya enojado. Se la transmitió jurándoles que no iban a entrar en la Menujá. Se los describió diciéndoles no van a entrar a la Menujá. Y no iban a entrar por causa de todas sus perversiones y por los caminos torcidos que habían agarrado. O sea, como quien dice, Elohim le dijo a Moshe, tome, mire, dígales esto y entiéndanse usted con ellos, porque el pueblo era muy perverso y malvado. Ya Elohim no quería dialogar con ellos directamente. Tenía que castigar al pueblo, y tenía el pueblo que morir en el desierto por causa de toda su maldad. Y se los prometió, el pueblo perecerán y nada más Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Ni el mismo Moisés ni el mismo Aarón pudieron entrar a la tierra. Y ahí nos describe y nos muestra a través de todos estos versículos que hemos visto en esta mañana y ahorita, que realmente el pueblo no percibe que la Torá no te lleva a un conocimiento bueno, sino te está llevando a un conocimiento en el cual te está torciendo tu camino. El libro de Ezequiel claramente dice, les di estatutos y derechos que no eran buenos, que no eran para vida, sino para muerte. Y si en el profeta te está describiendo semejante cosa, ¿por qué entonces el hombre quiere seguir poniéndose un yugo y quiere ir delante de los príncipes de Israel, como lo veíamos de la semana pasada? Ya no preguntes a aquellos hombres que te digan cómo celebrar el Pesaj. Ya no le digas a aquellos hombres cómo celebrar Matzó. Ya no le digas a aquel pueblo cómo celebrar, porque el mismo profeta Isaías, el mismo profeta Jeremías y los profetas le decían al pueblo, harto estoy de vuestras fiestas, de vuestras lunas, de vuestro Shabbat. ¿Y por qué estaba harto de ello? Porque estaban haciendo cosas que nunca ordenó el Yohei Bajei. Ahora invitamos a todo el pueblo, a todo el grupo que está reunido aquí, que ponga atención y escucha acerca de lo que están escribiendo los profetas. El mismo Yohei Bajei le dijo, harto estoy de vuestros días de reposo. Y le dijo, hermano, pues, él pidió un reposo y ellos estaban haciendo otro reposo. Hermano, esto, por supuesto, eso nos pasa muchas veces nosotros. Bueno, ¿cómo hago para celebrar? ¿Cómo hago para hacer esta fiesta, para guardar esto? Pero realmente uno es torpe y necio y no se da cuenta que realmente si quiere uno guardar algo, si quiere uno agradar al bendito, en verdad, tiene que guardar los mismos. Teme a Elohim y guarda sus mismos. Eso es todo. Porque ¿cómo nos podemos presentar ante Yahweh Bajei y nos vamos a ofrecer esto, incienso, holocaustos, sacrificios, a llevarle presentes, a llevarle presentes al Altísimo y nuestro corazón está engrosado y vanidoso y lleno de abominaciones y blasfemias. Exacto, ese es el punto, ese es el punto, porque le estás dando al clavo de que el Poderoso quiere que nos presentemos ante sus fiestas de Él de una manera correcta, sin pecado. Pero aparte de que el pueblo se acercaba con el pecado, estaban haciendo cosas que nunca les había ordenado que eran gratas para Él. Pero terminemos primero de leer Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 27 en adelante. Su yugo es fácil, dijo Pedro, que ni nuestros padres ni nosotros hemos, dice, ¿por qué pones sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Y describe aquí en el libro de Mateo capítulo 11, verso 27 en adelante, que el yugo del Mashiach es más fácil y ligera su carga. Guarda sus mandamientos y obtendrás la vida eterna, porque él ya te está diciendo que lo que estaba escrito en la Torá de nada le ha servido a la nación de Israel y al pueblo judío, ni a ninguno de los que leen la Biblia hoy en día a nivel mundial, de nada les está sirviendo, porque no están modificando su forma de vida, no están cambiando sus hábitos de alimenticios, no están cambiando sus hábitos de vestir, no están cambiando sus hábitos de cómo caminar sobre la tierra, no están cambiando sus hábitos en la impureza y en la perversión, no están cambiando esa forma de vida diferente que el Yohebajé nos está pidiendo que hagamos día con día. Como lo has dicho ahorita, Alexander, si nosotros no meditamos en cómo nos acercamos delante de la fiesta, ya cometimos un error, porque si nos acercamos con adulterios, robos, asesinatos, de nada le va a servir al hombre acercarse a la fiesta de una manera incorrecta. Así como hoy en día, el día del Shabbat, para todos aquellos que se acercan a este día de Shabbat sin entender cuál es el principal propósito del Shabbat, ya cometieron un grave error. Mateo capítulo 11, versículo 27 al verso 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para nosotros no vemos la menujá ni la noach aquí. No vemos el reposo, pero Mashiach dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Noé le vino a dar menujá, le vino a dar noaj a la tierra. Le vino a enseñar la verdad. Yeshua también vino a dar reposo a la tierra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está la noaj, porque hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero sin embargo nosotros no queremos la libertad, todavía queremos estar en el yugo de la esclavitud, y queremos ser de acuerdo a lo que está escrito en los libros, queremos someternos a una Torah que ni los padres en la antigüedad, ni los mismos discípulos y la gente que vivió en el transcurso de 1500 años, no pudieron guardar. Y esa Torah había sido puesta por causa de tanta desobediencia y tanto pecado. Mashiach nos ha hecho libres de aquella Torah. Los hizo libres a ellos. A nosotros nos está llamando a que vengamos a ser libres en la enseñanza de Él. Nosotros nunca tuvimos el peso fuerte de la Torah. Hoy en día hay gentiles que se quieren acercar a un peso tan grande que ni siquiera saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque no saben ver lo que está diciendo el libro de la Torah. Leíamos capítulos hoy como el capítulo 15 de Levítico, en el cual nos menciona la forma de la impureza. Y si nos damos cuenta que es imposible de llevar una regla como tal del capítulo 15 de Levítico, porque Levítico nunca te permite que hoy en día pudieras vivir entre la sociedad que vivimos hoy en día, ya sea en Paraguay, Colombia, Argentina, México, Chile, en cualquier parte del mundo. No podríamos llevar semejante cosa. por toda la impureza que habría. Y Mashiach nos ha hecho libres, pero nosotros hoy en día, que no hemos sido esclavos de esa Torah, hoy en día muchos nos queremos acercar a esa esclavitud. La casa de Israel le dijo al pueblo judío, Mashiach, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no alcanzaron a entender que la práctica de la enseñanza de la Torah te lleva a la esclavitud, como lo dice Gálatas. Pero antes de ir a Gálatas, vamos a ver la expresión que mencionan los profetas acerca de esto, de que realmente el pueblo está sometido a una esclavitud, está sometido a una enseñanza que no les permite comprender ni entender, como lo dice la escritura aquí en el libro de Mateo. Tienen una carga que es difícil. Y ellos decían sí a la Torah, sí a la Torah. ¿Y de qué les servía decir sí a la Torah si no la ponían por obra? Perdón, vamos al libro de Gálatas primero, mis hermanos. Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versículo 22 al 26, mis hermanos. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, de acuerdo a lo que leemos aquí, y lo sabemos bien, cualquiera que se acerca al libro de la Torá está debajo de una esclavitud, está sometido a obedecer todas estas reglamentaciones y todas estas enseñanzas. Moshe les dio la Torá, Elohim le dijo qué es lo que tenía que escribir al Moshe. Moshe escribe la Torá, pero Moshe concertó el pacto con la casa de Israel en los montes de Moab y les leyó el libro en los montes de Moab, cosa que no tendría nada que ver con el mandamiento que les concerta el Poderoso allá en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Y describe el Gálatas que cualquiera que quiera acercarse al monte Sinaí está debajo de una gran maldición, está cerca de guardar una enseñanza que lo lleva a la esclavitud. Nosotros no vemos, no observamos que la esclavitud está allí. No lo vemos porque no queremos entender que ahí está la esclavitud. Pero a través del tiempo observamos cómo la gente hoy en día en nuestra sociedad le está enseñando a la gente a querer guardar esa Torah. Y le está queriendo transmitir que debe de obedecer esa Torah, aquella forma de doctrina y enseñanza que nunca le va a traer la libertad a una persona, antes lo llevará a la esclavitud, como dice aquí, si te acercas al monte Sinaí. No está hablando de Sara, está hablando de Agar. Agar y con su hijo Ismael, Abraham dice que los echó de su tienda, porque Sara le dijo, echa a la sierva porque se burla de mí. Y el Yohebajé le dijo a Abraham, no dudes, despáchalos, despídelos, porque ellos también serán 12 tribus. También a Ismael tendría una descendencia grande. E Ismael se fue y se fue con su madre. Pensó la mujer que se iba a morir, dejó al muchacho en un lado y ella se fue de otro lado. Y después el muchacho, el ángel llega y los rescata. Y ese muchacho, posteriormente, lo vemos posterior a la muerte de Abraham. Y él, junto con Isaac, entierran a su padre. Y el muchacho no murió. Hoy en día vemos a ese reflejo de aquel varón que dice, el hijo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Y observamos que realmente cualquiera que se allegue al libro de la Torá, a la Torá añadida empieza desde Éxodo capítulo 20, pero realmente nosotros observamos, y en el capítulo 21 empieza la Mishpat como tal a fungir, pero funge como un castigo para el pueblo, porque el pueblo no quería ver lo que estaba diciendo la Escritura. De nada les sirve entonces al pueblo de Israel obtener el libro de la Torah y tener las enseñanzas de los profetas, si ellos quieren interpretar la Torah con la Kábala, con el Zohar, con el Talmud, con la Halajá, con la Gemara, la Gematría, con el con una multitud de enseñanzas y de libros que tienen ellos, que los cuales no te llevan a obedecer la Torah, antes te apartan de la Torah verdadera, de la Torah de la libertad. ¿Quieres practicar la Torah? Que sea la de la libertad. ¿Cómo se practica la Torah de la libertad? Guardando los mandamientos y poniéndolos por obra. Ahora nosotros que hemos entendido y que hemos visto lo que el Padre nos ha mostrado a través de sus enseñanzas, nos acercamos con la libertad de decir, Padre Eterno, ayúdanos a entender tu palabra. Y esperamos que el Padre Eterno nos ayude a comprender y discernir lo que está escrito en el libro de la Torah. Porque ciertamente, dice, nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar esta carga. Y si aquellos no pudieron llevar esa carga, Mashiach te describe, yo he venido a darte libertad, a no tener esta carga tan pesada de llevar el libro de la Torah. Porque Moshe, al entregar el libro de la Torah, le entregó una carga al pueblo que nunca podrían llevar. Y está registrado que no pudieron ni podría llevarlo a alguien en la historia, porque fue registrado por los profetas, fue registrado por todos los apóstoles y también por Yeshua, que los antiguos no pudieron llevar esta Torah. Y ahora, hoy en día, todavía mucha gente quiere llegarse a esta Torah, cuando realmente lo único que le va a traer es la esclavitud, y le traerá como tal la muerte. Porque la esclavitud es el que practica y el pecado es la transgresión de la Torah. Y cuando alguien transgrede la Torah, dice porque la paga del pecado es la muerte. Y si la muerte es lo que está reservado, entonces, ¿quieres acercarte todavía aún así a la Torah? Te vas a acercar, pero con todas sus condiciones. Estás obligado a guardar toda la Torah. Y entendemos entonces que desde los tiempos de Josué, los hijos de Israel tuvieron que empezar a practicarse la circuncisión, pero porque ellos fueron los que entraron a la tierra de Canaán, y se cumplió lo que le dijo el mismo poderoso a la casa de Israel: este pueblo, después de que hayas muerto, se levantará y irá en pos de dioses ajenos. Y nosotros vemos que después de estos tiempos, el pueblo no dejó de pecar en la tierra de Canaán, porque no mataron a todos los que estaban dentro de la tierra y se siguieron contaminando con sus mujeres y con sus ídolos. El jebuseo no fue muerto en la tierra de Canaán, tampoco el filisteo, tampoco el cananeo, tampoco el pereceo, así como todos aquellos habitantes que estaban en la tierra de Canaán no fueron destruidos. También se contaminaron con todos esos ídolos y con todas sus abominaciones. Por eso describe la escritura que el pueblo nunca pudo sujetarse o nunca pudo vivir realmente como mandó el poderoso a la nación de Israel, porque no pusieron su mira en las enseñanzas del Padre, como lo veíamos acerca de los Picud anoche, que los Picud realmente, los mandamientos, no son los que nos permiten comprender su palabra. Dice, me ha alejado del mentiroso y me ha alejado de la mentira, pero no se va a alejar de la mentira cualquiera que no sabe qué es la mentira. La mentira se va a alejar aquel que ha entendido las cosas del Padre, porque tú me enseñaste, dice la Escritura. Y si Elohim te ha enseñado, entonces se cumple lo que fue escrito en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 43-44, que somos enseñados de Elohim y no somos enseñados por hombres, porque nosotros hablamos de acuerdo a lo que está escrito. Entonces el libro de Josué no tiene ninguna validez para nosotros hoy en día lo que hayan hecho, porque dice Gálatas, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y a quien fue hecha la promesa fue Yeshua. Entonces lo que está escrito en el libro de Josué no debe de preocuparme, me sirve de historia y me sirve de enseñanza. Y todo lo que está escrito ahí, porque acordémonos que desde el tiempo de Moisés, hasta Malaquías, los profetas allí hablaron. Pero no porque está escrito todo eso, voy a practicar todo lo que está escrito en los libros. Entonces, tenemos todos estos libros para aprendizaje, para nuestra enseñanza. y esos libros nos van a ir guiando de acuerdo a todos los males y los errores que cometió la casa de Israel para que tú no los cometas también de la misma manera que lo cometieron ellos. Entonces invitamos a todos aquellos que hemos aprendido acerca de la Torah, que la Torah que está escrita, la Torah que fue añadida, esa Torah que fue añadida desde el capítulo 20 del libro del Éxodo, no la tengamos en mente de la manera como está escrita, pero debemos de saber en nuestro corazón que debemos de obedecer cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la Torah. Y lo tenemos que practicar no de la manera como lo vivió la casa de Israel, sino en justicia y en verdad. Josué capítulo 5, versículo 1 al versículo 10, nuevamente. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Adonai había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Adonai dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Adonai, por lo cual Adonai les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Adonai había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Adonai dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Gracias, mi hermano. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hoy en día leemos en el libro de Josué, hoy en día lo empiezan a explicar mucho mesiánico, mucho creyente en la Torá de los judíos y gente cristiana que se judaiza, se han estado acercando a toda esta gente y esta gente les dice, si no te circuncidas no puedes celebrar el Pesaj. Para aquellos que hemos tenido no el placer, sino el mal momento de estar con esta gente, y hemos visto a una multitud de gente que le dicen, no, pues es que si no te circuncidas no puedes celebrar Pesaj. Y el Pesaj es importante porque el Pesaj describe ahí en Corintios que si no lo celebras, está mal. Y la gente la presionan como cuando le dicen a la gente que si te pone el pastor la mano en la cabeza y no te caes, es porque el Espíritu de Dios no lo tienes, y entonces pasa una vez el pastor y después otra y a la décima vez no te caes. Se preocupa la gente, pero por lógica la quinceava vez se va a caer y de ahí en adelante va a ser algo bien fácil, nunca más le costará trabajo el caerse o el desmayarse. Es algo semejante a lo que hace el mesiánico hoy en día. Practican todavía enseñanzas cristianas y enseñanzas del cristianismo para forzar a la gente a hacer cosas que no debería de estar haciendo. Pero bueno, esperamos que hoy en día los que hemos estado en esta mañana y hasta este momento, entonces nada más haciendo la meditación acerca de esto, que nos apartemos ya de definitiva acerca como lo que habíamos hecho días, no preguntemos ya al judaísmo, no preguntemos al mesiánico, preguntémosle al Padre, porque describe la Escritura que nosotros somos enseñados de Él. Nosotros no somos enseñados por hombres, nosotros somos enseñados de Elohim, porque su palabra es la que tenemos como referencia, que nos manda de aquí para allá, de allá para acá y de aquí para allá, para que se cumpla lo que está escrito. Nosotros somos enseñados de Elohim. Mateo, Salmo capítulo 23, verso 1, por favor, mis hermanos. Y de ahí nos dirigimos a Juan capítulo 6, por favor. Dijo 23, 1. Sí, y 2. Salmo de David. Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quitémonos entonces pues la imagen de que el hombre es el que nos enseña. No digamos más y ni pase por nuestra mente, ah, pues Alfonso es nuestro pastor y nada me faltará. Yo creo que esas son las cosas que debemos de quitar de nuestra mente, que realmente el hombre es el pastor, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, porque nos hará descansar en lugares de delicados pastos y nos hará reposar sobre en aguas de reposo, que ahí dice Menojá. En esas aguas debemos de recrearnos todos los que creemos en el Jehová. Juan capítulo 6, versículo 43 y 44. Yeshua respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Se ha cumplido la escritura cuando dice, y se cumplirá la escritura que dice, que seremos enseñados de Elohim. Pero no podemos estar pensando que somos enseñados de Elohim si pensamos que el hombre tiene que estarnos enseñando. No podemos poner nuestra confianza en el hombre. Maldito es el hombre que confía en el hombre. No pensemos acerca de lo que viene enseñando hoy en día la multitud de religiosos, que hay que saber hebreo, que hay que entender el hebreo, que hay que hablar el hebreo, hay que cantar en hebreo. Es importante el hebreo, sí, escudriñándolo con su debida paciencia y con su respectiva enseñanza, es algo importante en nuestras vidas para saber qué quieren decir los libros. Pero lo más importante no es aprenderlo solamente, sino el pensar a poner por obra todas las enseñanzas que día con día llegan a nuestra vida. Y empezando por ese punto y por ese lado, apartémonos de todo personaje que realmente habla de decir hay que guardar la Torah, cuando en la antigüedad los judíos, siendo desde el vientre de su madre, no pudieron guardar la Torah. Apartémonos de esa gente que dice que guardar la Torah y no entiende que hay que guardar la Torah, hay que guardarla toda. No entienden que hay una Torah que está añadida, una Torah que fue añadida 430 años después del nacimiento de Isaac, una Torah que fue añadida y no le trajo vida al pueblo, sino le trajo la muerte, una Torah que nunca perfeccionó a la casa de Israel. Durante muchos años, 1500 años, el pueblo pereció en el camino, en el desierto, murió, fue destruido, fue llevado de una nación a otra, y el pueblo no alcanzó a entender que no era cuestión de practicar una Torah que era complicada, sino de poner atención en las cosas importantes que estaban en la Torah, como amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a Elohim sobre todas las fuerzas de tu alma, de tu ser y todo tu entendimiento, y esa era la base de toda la Torah y los profetas, como lo describe en el libro de Lucas. Entonces nosotros, al observar, realmente ponemos la atención indicada y dice que nosotros somos enseñados de Elohim. Y si somos enseñados de Elohim, debemos de apartarnos de toda enseñanza que no tiene fruto. Mis hermanos, yo sé que es complicado acerca de muchos conceptos que hemos hablado ahorita. Para mañana en la tarde, voy a procurar ya en la tarde, sería la tarde de aquí de Paraguay, procuraré entre las 6 o 7 de la noche empezar otra plática acerca de esto con respecto al mandamiento y la ley. Si podemos, vemos un poquito acerca de los picut, un poquito más claro. Porque anoche nos quedamos en la madrugada, no lo vieron todos, sino nada más lo vieron algunos. Entonces, mis hermanos, los voy a tener que dejar un ratito, pero no sé si alguno de ustedes quiera reunirse ahorita con Esteban, en una hora él comienza. Me despido de todos mis hermanos, si gustan, ahorita Esteban va a estar en una hora. El poder los bendiga y los guarde, mis hermanos, los dejo, y si el Padre nos permite, nos vemos el mañana aquí en la tarde. Shalom, mis hermanos, que el poder los bendiga y los guarde. Se les ama mucho, se les quiere mucho, mis hermanos. Gracias a todos. Shalom, mis hermanos. Un fuerte abrazo aquí desde Asunción, Paraguay.